7:20, 6:20 en Canarias, turno de la información más próxima. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 17 de septiembre de 2015. En estos momentos poco más de 15 grados centígrados de temperatura, cielos cubiertos, mínimas han sido las precipitaciones esta pasada noche en nuestra ciudad. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses, si quieres, tú puedes. El tiempo. Deport Store, 20 aniversario. Se arranca este jueves todavía con cielos nubosos en la provincia de Jaén y aún podríamos tener alguna lluvia débil, aunque la tendencia es que las nubes vayan a menos y que esta tarde ya quede un cielo prácticamente despejado. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer. Esperamos alcanzar 25 grados en Jaén, 24 en Linares, Andújar y Villacarrillo, 22 en Úbeda, 20 en Alcalá la Real y 19 en Cazorla. El viento será flojo en general del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-78-7696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7:23, casi 180 alumnos atendidos por dos profesores completan la matrícula de alumnos y alumnas en la Escuela de Adultos Puerta de Mágina de nuestra ciudad, una escuela que se instala, realiza sus clases en las instalaciones del Instituto Juan López Morilla desde hace algunos años. Hablábamos con una de las profesoras, Esther Torres Mesa, explicándonos precisamente el contenido de esta Escuela de Adultos Puerta de Mágina para este curso 2015-2016, que también iniciaba las clases en estos días. Nos dedicamos, tenemos cuatro grupos de planes, que son mujeres más mayores, un grupo de tecnología también, lo que es informática, sí. Y después ya tenemos secundaria, de libre, que se llama, y de semipresencial, con un nivel 1 y un nivel 2. Sí. O sea, tenemos cuatro grupos y además el grupo de informática. ¿Cuántos alumnos son? En total, sí. Pues, porque claro, depende de los grupos. En las matrículas este año, por ejemplo, en el libre son 42 personas, creo que son, si no recuerdo mal. Aquí en nivel segundo que tengo yo ahora mismo en clase, estamos también otros 40 aproximadamente, 40 más 40, 80, unos 15, 95 en total, 105, es que estoy calculando así un poco por encima, que tampoco lo hemos contado literalmente, pero yo creí, mujeres en las 60, pues aproximadamente entre 180 personas, 170, 180 personas. Pero la verdad es que nos hacen una demanda. Sí, grandísima, enorme. Recuerdo que, bueno, haciendo muchos años, bueno, tan solo un profesor y prácticamente una clase, sí, sí. Está cubierta prácticamente está toda todo la demanda. Está todo cubierto, de hecho vienen personas que quieren apuntarse y es que les hemos dicho, mira, que es que ya es que no cabe, no hay, el cupo ya es extralimitado si bien al caso, o sea que... Sí. pero sí es grandísimo porque bueno, el año pasado también estuve con adultos en Benmar, precisamente en el pueblo de Alá, y bueno, aquí una demanda increíble. Yo cuando llegué digo, madre mía, pero sé que hay un... Y oye, te alegra, ¿no? Ves que la gente está dispuesta a seguir con su estudio. ¿Y con tan solo dos profesores? Dos profesores. ¿Os podéis adaptar con esos dos profesores? Bueno, pues la verdad, necesitaríamos más, porque la verdad es que hay distintos niveles de personas. Hay personas que van más avanzadas, otros están más atrasados. Entonces, claro, atender a esas personas por igual no puedes. Te tienes que dividir, fíjate, ¿no? Y la verdad que sería un apoyo que hubiera más profesorado. Sí. Pero bueno, la cosa está así. Está claro que la formación que se demanda ya en todos los ámbitos, en todos los niveles de vida, también cala ya en las personas mayores. Sí, sí, por supuesto que sí. Las personas más, como estoy hablando de planes, son ya personas que tienen una edad, que por circunstancias de la vida no han podido estudiar y están con ese gusanillo de decir, pues quiero aprender por lo menos a leer y a escribir, y vienen con ese interés y con ese entusiasmo. Era casi la demanda, yo recuerdo que hubo un tiempo que era la demanda. Sí, pero ahora ya se ha ampliado mucho. Sí, sí, en la secundaria aquí, por lo menos aquí en Joder, es, vamos, fenomenal, un grupo muy numeroso, muy bien, muy bien. O sea que los chicos jóvenes también tienen interés, jóvenes y no tan jóvenes también, pues tienen interés por tener sus estudios, porque lo que les decimos es que la ESO te la piden ya para cualquier cosa, que son estudios necesarios. Palabras, conversación que mantenemos el tarde de ayer con Esther Torres, una de las profesoras de la Escuela de Adultos Puerta de Mágina de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, el pasado martes, el día 15, recordamos que su delegado del gobierno mantenía una reunión con los alcaldes de los cuatro municipios afectados por el incendio ocurrido el pasado mes de julio en la zona de las dehesas del Guadiana, para informarle de las ayudas que tienen habilitadas el gobierno central para situaciones de emergencia. En el día de ayer tenemos la oportunidad de conocer las valoraciones de uno de los alcaldes de esos cuatro municipios, concretamente el alcalde de Huesa, Ángel Padilla. Reunión cordial, como no puede ser de otro modo, pero nada, nada en concreto que nos pudiesen decir, pues mira, estas son las medidas que ha tomado el gobierno para paliar los daños del incendio, para reforzar lo que la administración autonómica ya ha puesto sobre la mesa, no tenemos nada. Se nos derivó a una orden ministerial de salida anual, pero que no nos resuelve nada, porque que no es nada específico como ha ocurrido con la administración autonómica, que sí que se ha puesto el dinero con el que se cuenta ya para hacer la primera estación hidrogeológica, la restauración, la corrección, pero no tenemos nada en concreto, vamos. Esa es la sensación con la que nos vinimos de la reunión. Sí, porque lo que tienen claro es que, bueno, la situación tiene que salir adelante con la implicación de cuantas más administraciones posible, evidentemente los ayuntamientos. No puede ser de otro modo. La Diputación Provincial de Jaén ha apoyado también la iniciativa, haciendo una batería de apostando por la dinamización del turismo en la zona para que no se vea que esto ha quedado desértico, ¿no? Que no es así, pero bueno, el daño ecológico es el que es y se están dando pasos para resolverlo lo antes posible. La Administración Autonómica ya ha puesto los 2.120.000 euros para la restauración, que no es solamente... Cuando se habla de Quesada, se habla de Quesada porque el incendio inició en el término municipal de Quesada, pero que afecta a Quesada, Cabra y Huesa, en menor medida en Cabra y en Largo un poco menos, o incluso no llegando a afectar prácticamente, pero que el dinero que se ha liberado y que lo ejecuta, o sea, lo pone sobre la mesa la Administración Autonómica, es para la restauración en conjunto de toda la zona afectada, tanto Huesa, Quesada como Cabra y la poca parte que afecte a Largo. Pero la Administración Central es la que nos vemos en un vacío, que no hay nada en concreto. Esa es nuestra preocupación. ¿Ustedes precisamente le han concretado algunas demandas específicas? Claro, nosotros, pues, del mismo modo que entiendo que lo está haciendo la Administración Autonómica, que necesitamos eso, apoyar económicamente para garantizar que los trabajos que se lleven a cabo sean efectivos y rápidos. Y esto no tiene la apuesta firme de todas las administraciones, nos estamos viendo en un desagravio, como es lógico. Lo que yo voy a decir es que, claro, porque los ayuntamientos son los que menos pueden hacer. Claro, es que los ayuntamientos es que estamos muy limitados. Desgraciadamente, en el caso concreto de Huesa, que la situación económica financiera es que es, vamos, muy complicada, y fondos propios no contamos. Y ya digo, estamos pensando de que por parte de las administraciones, ya digo, la Diputación Provincial está en apostando en esta línea, la Administración Autonómica ya lo ha hecho, estamos a la espera que el propio Ministerio sea quien también apueste en esta línea y no esperar a que nosotros solicitemos algo que no debemos de solicitar, es que debe de ser por la propia administración central quien diga, oye, pues vamos a poner, porque la causística, el problema que ha generado y demás, es que es importante a tener en cuenta. En todo caso, ¿han quedado emplazados para alguna nueva reunión para ya poder concretar? No, estamos, bueno, de hecho los distintos ayuntamientos estamos, bueno, vamos a quedar para ver cómo lo solicitamos, porque, en fin, hay que hacerlo de un modo u otro. Tenemos que ponernos a trabajar en esa línea. Palabras de Ángel Padilla, alcalde de Huesa, con la conversación que manteníamos en el día de ayer sobre esa reunión con el subdelegado del Gobierno Central. 7:30 a.m. Un jueves en el que hoy por hoy, con Pepa Bueno al frente, se traslada al Instituto Cardenal Cisneros de Madrid para analizar la situación del sistema educativo en nuestro país. Eso va a ser a partir de las 8:00 a.m.